si tanto gusta hacer las cosas hechas, va a hacer las cosas bien hechas. Vamos a tener informes técnicos e informes jurídicos. Y después mi grupo votará la moción sin ningún problema. Por lo tanto, el punto queda sobre la mesa hasta que tengamos informes técnicos y jurídicos. Cuando los tengamos, o sea, hace falta hacer un pleno extraordinario, lo que haga falta para votar, para hacer esa moción, que vaya adelante o no vaya adelante. Pero cuando tengamos informes técnicos y jurídicos. A ver, si quiere hablar de ingeniería, no hay problema. Por nosotros sería mejor votarlas. Por nosotros sabemos, está basado jurídicamente y creemos que se vaya a votar, lo mismo dice Paco, a ver si cada grupo en qué lado está. Nosotros pensamos que esta es la vía que tanto estábamos diciendo, que hay otra vía. Más sabemos que esto tiene bastante buena pinta y que tiene indicios y satisface a las tres partes. Con lo cual, por votarla tampoco pasa nada. Pienso que ya que se lleva, que se votara. Si yo no digo que no sea para las tres partes, vosotros sí que vais a ir porque habéis estudiado, lo habéis hecho porque alguien nos lo ha aconsejado, me parece correcto. Nosotros no tenemos informes. Si vosotros echáis de menos algún informe jurídico, yo también lo he hecho de menos un informe jurídico ahora. Y como lo he hecho de menos, lo quiero tener porque quiero saber lo que voy a votar. Ahí me dice dos unidades de ejecución. Pues la verdad es que yo no soy técnico y me suena un poco menos que a chino. Tampoco es eso, pero no. Yo quiero tener informe jurídico e informe técnico. Creo que hay que ser responsables. Si siempre pedimos informes técnicos jurídicos, ahora también los pedimos nosotros. Que yo no estoy diciendo que vamos a votar en contra de esa moción. Romualdo, estoy diciendo que quiero informes técnicos jurídicos y creo que estoy en posición de derecho de tenerlos. Yo en cuanto los tenga, como un pleno extraordinario, lo votamos rápidamente, no tengo ningún problema. Pero quiero saber lo que voto. ¿Me explico o no? Y creo que las cosas bien hechas bien aparecen, pero no ahora. O sea, a veces antes no aparecen bien y ahora sí aparecen bien. No, perdonad, yo no estoy en contra de la moción. Yo estoy a favor de que se haga un informe jurídico y técnico y a partir de ahí vota la moción. Y creo que no pido una cosa al otro mundo. ¿Qué lleva? ¿10 días de retraso? 10 días, no hay ningún problema. Con lo cual el punto queda sobre la mesa. Informe técnico jurídico rápido para poder votar. Más mociones. Muy bien, llevo otra segunda moción. No sé si requerirá informe técnico jurídico, pero esta moción pues lleva consigo y la urgencia. Bueno, voy a plantear la urgencia. La urgencia viene como consecuencia de que el Pleno adopte una serie de medidas correctoras, que no hacen falta informes técnicos, ya lo adelanto, para mejorar el servicio sanitario en la población, en algunos aspectos. Esa es la urgencia. Bien, ¿votos a favor de la urgencia? Bien, 2 abstenciones. 11 votos a favor y 2 abstenciones. Bien, me voy a saltar el párrafo inicial, donde de conformidad con el artículo, porque esto ya no lo conocemos todos, me voy a la exposición de motivos. Desde el pasado mes de septiembre del 2008, las ambulancias del Servicio Vital Básico, SVB, dependientes de la Consejería de Sanidad, e instaladas en nuestra población para cubrir servicios de urgencia médicas durante las 24 horas del día, a toda la población de Ayora y comarca no disponen de una zona específica de protección, lo que normalmente llamamos garaje, donde puedan resguardarse para evitar condiciones climatológicas extremas que puedan afectar negativamente a la medicación que transportan, así como a los problemas mecánicos del vehículo que se pueden presentar ante una situación de intervención rápida por urgencia vital en las salidas. Por otro lado, es fundamental que tanto el equipo humano técnico sanitario como los vehículos se encuentren como retén en la misma zona y nunca en zonas distantes que puedan conllevar pérdidas innecesarias de tiempo a la hora de acudir a estos servicios. Hasta el mes de septiembre este problema no existía, hasta que el equipo de gobierno actual decidió prescindir de la zona que ya estaba habilitada al efecto. Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: que se tomen las medidas urgentes necesarias para que los vehículos de urgencia sanitarios antes mencionados dispongan de una ubicación digna para la prestación del servicio citado. Y, en segundo lugar, que se dé cuenta al Pleno de las medidas adoptadas en la siguiente sesión que se realice. Bien, vamos a debatir la moción. ¿Tiene la palabra en primer turno el Partido Popular? Bien, esto viene un poco de la mano de la pregunta que le hice al alcalde en el último pleno, no en el extraordinario, en el anterior, donde nos planteó que se había puesto en contacto con la coordinación del centro de salud y que había ofertado las plazas de garaje que tenemos aquí detrás. Bueno, las plazas de garaje, que sí que es verdad que distan una distancia importante hasta la báscula, que es donde está situado el Grupo Humano Técnico Sanitario, no es viable, bajo nuestro punto de vista, puesto que si ocurre una emergencia deberían desplazarse desde la báscula hasta la plaza de garaje. Pero hay otro inconveniente más, que la altura para introducir la ambulancia en una plaza de garaje, las Bravo, que son las ambulancias 24 horas, son suficientemente altas como para que pudieran tener problemas de bajada al sótano. Eso sin contar que en un momento dado, teniendo una ambulancia, suponiendo que entrara en un sótano de esas características, tuviera que salir de urgencia y que en ese momento se hubiera averiado la parte de la puerta electrónica con la que está actual. O sea que es una serie de inconvenientes que lo único que puede hacer es retrasar esos beneficios sanitarios que hemos ido consiguiendo a lo largo del tiempo ante una situación de una emergencia que luego podríamos lamentar. Lo único que pretendemos es que si técnicamente no es viable lo que antes era el garaje donde podía meter la ambulancia para que no recibiera hielos de hasta 7 grados bajo cero y que luego en verano no acumule temperaturas altísimas, si no es viable esa ubicación, pues que estudie el ayuntamiento otra ubicación que pueda dar servicio a esto para que no estén las ambulancias expuestas a la intemperie con todos los riesgos que estoy mencionando. Y a nadie nos gustaría, por supuesto, que tuviéramos una necesidad de utilizar ese servicio y que por alguno de estos inconvenientes, pues que tardara más tiempo del debido con las consecuencias que eso conlleva. Ese es nuestro planteamiento, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Gracias. Queda palabra en primer turno al Grupo de Izquierda Unida. Bueno, pensamos que es una cosa sensata, el que los médicos estén en un sitio y la ambulancia esté en el mismo sitio, no estén los médicos en un sitio y la ambulancia en otro, como si los bomberos estaban en el polígono y lo del coche de bomberos estuviera en San José. Eso no tiene sentido. Si los médicos están ahí, la ambulancia tiene que estar donde estén los médicos. No van a estar cada uno en un sitio, es una cosa lógica. Y luego, para las inclemencias del tiempo en invierno, bien tener que caer los hielos y hay cosas por delicadas. Y luego en verano, pues evidentemente que el calor no le afecte. Lo vemos una cosa lógica. Gracias. Primer turno para el Grupo Socialista. Sí, dos cositas. La primera, el hecho de no votar a favor de la urgencia es porque entiendo que no es urgente. Si se puede, hay otros trámites dentro de la administración para hacer este tipo de propuestas, no venir al pleno y hacerlo de urgencia. Lo digo porque parece que sorprendía un poco mi postura, ¿no? Y luego, la ubicación que plantea el Partido Popular no es la de los médicos, sino que es en la báscula. Digo, por si había un poco de confusión, ¿no? El problema es que donde a veces, no siempre, la ponían, porque había veces, y ahí echo de menos el que ese interés que tiene el Partido Popular lo tuviera en su momento, cuando ese espacio estaba ocupado por algún coche particular de alguno de los componentes de esa ambulancia. Pero bueno, es como aquel. Necesitábamos aquel espacio, que es al lado del matadero, para colocar todo el tema de los hierros de tablados y demás, y utensilios. Yo estuve hablando, cuando habilitamos aquello, con gente de este servicio, y me comentaron que el único problema que tenían era un suero que tienen en esos vehículos que se podía congelar, pero que lo podían tener dentro, y en el momento que los llamaran, sacarlo, meterlo en la unidad de vital básica y ya está, que no tenía más problema. De todas maneras, somos conscientes de que es una carencia, somos conscientes de que ese vehículo, pues al menos debe tener una especie de, no plaza de garaje, sino una especie de cubierto. Estamos mirando a ver cuál sería la mejor ubicación, porque también tenemos el inconveniente de cualquier construcción que se haga ahí, tenemos que contar, según la distancia a la que haya de la carretera, con el permiso del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Carreteras, y no es una cuestión que la hayamos dejado de lado, ni mucho menos, pero no es en estos momentos de las prioritarias. Sabemos que tenemos que hacerlo, que hay que hacerlo, pero que es una cuestión, hay otras cosas más importantes que lo haremos, pues, pero que no es una cosa que, digamos, es absolutamente necesaria. Lo vamos a hacer, eso seguro. Estamos esperando la ubicación y el momento para poderlo acometer, que simplemente es poner un cubierto, no sé si metálico o de qué, para que se pueda resguardar ahí ese vehículo, evite los hielos en invierno y le dé sombra en verano. Gracias. Segundo turno, Partido Popular. Bueno, nuestro grupo entiende que sí que es una cuestión prioritaria. cuando hablamos de la sanidad, es una cuestión prioritaria en nuestra población. E insisto en decir que aquellos logros que tenemos, lo que no tenemos que hacer es perderlos. Lo que tenemos que hacer es mejorarlos todavía, mejorarlos. Por supuesto que es una cuestión prioritaria, porque estamos hablando de la salud de las personas. Estamos hablando de un tiempo de respuesta que pueda estar entre un tiempo determinado o un tiempo determinado más problemas porque no esté el vehículo en condiciones, o por un tiempo determinado con problemas porque la medicación esté congelada, como puede ser el caso de los suelos que aquí se acaba de mencionar, o como puede ser el caso que vayas a coger la ambulancia y tenga los cristales con un dedo de hielo y tengas que estar rascando. El tiempo que se pierde hasta que pueda salir es importante. Todo eso tenemos que evitarlo. Yo lo único que digo es, si antes ya había un sitio donde se podían resguardar, ¿por qué no utilizar ese mismo sitio? ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento quizás lo está utilizando para almacenaje de materiales. No lo sé. Quizás de los toros. No lo sé. Yo he visto, he pasado por allí y he visto una puerta cerrada y materiales dentro. Me han parecido vallas de los toros o material relacionado con esto. No lo sé. Pero quizás yo creo que si técnicamente puede ser viable que entre ahí el vehículo, no hace falta ni que el ayuntamiento tenga que hacer inversiones nuevas, ni tenga que pedir permisos a carreteras, ni nada por el estilo para que esto se ejecute. Por otro lado, comenta el concejal del Partido Socialista que, bueno, que este tipo de trámites no son necesarios traerlos al pleno, que hay otras vías. Hombre, yo considero que sí que hay que traerlo al pleno. Cuando ya hace un mes, en el último pleno, yo le pregunto al alcalde directamente qué tipo de gestiones se habían hecho y me cuenta que las únicas que se han hecho son estas de proponer a la coordinación del centro de salud las plazas subterráneas de garaje. Pues hombre, pues eso, ¿qué queréis que os diga? Bajo nuestro punto de vista no es viable. Y el sitio adecuado es el pleno. ¿Por qué? Pues porque aquí, por lo menos, podemos debatirlo, podemos llegar a un acuerdo y podemos llegar a una propuesta y a un compromiso del acuerdo que se adopte. Tan sencillo como esto. Por lo tanto, yo creo que sí, que es un tema importante y lo que tenemos que hacer es cuidarlo y actuar lo antes posible. Gracias. Somos turno para el Grupo de Izquierda Unida. Nosotros creemos que el debate no es si tiene que estar en un sitio o en otro, sino el debate creo que es que tienen que estar las dos cosas en el mismo sitio. Pienso que es, no sin la báscula, sino que tienen que estar los médicos al lado de la ambulancia. Eso es de cajón, creo yo, que es lo que se debe debatir, no el sitio. El sitio es lo de menos, pienso yo. Gracias, Romaldo. Grupo Socialista, segundo turno. Sí, yo me he referido, señor Gómez, a que entendía que no era un tema de moción de urgencia, por eso me refería al pleno. Hay otros caminos para que venga al pleno, se debata, no como moción de urgencia, porque entiendo que no lo es. Fíjese, usted dice, se contradice, pero bueno, en su línea, al menos en eso es coherente, cuando dice que no sabe lo que hay, pero luego ha visto vallas de toros, pero no sabe si es de toros, no sabe si se utiliza o no. Se le olvida, y se lo recuerdo, que el ayuntamiento disponía antes de un almacén aquí arriba, que hubo que desalojar por las obras de la residencia, por lo cual vamos muy, muy cortos de espacio. Insisto, es un tema que sabemos que lo tenemos que hacer. No sé, peca un poquitín, pero insisto, sigue siendo coherente, demagogo cuando habla de que está en juego la vida de las personas, está muy bien, es su cuestión tremendista, pero vamos, creo que ni es motivo para una moción de urgencia, ni es algo que haya que hacer pasado mañana, que hay que hacerlo, por supuesto, pero vamos, se puede aguantar. Con respecto a la opinión de Izquierda Unida, yo no sé si es preferible o no que estén las ambulancias al lado de los médicos. No lo sé, porque si hay alguna urgencia, imagino que van a buscar al paciente y luego lo llevan allí. Igual sí, no lo sé. Igual se había tenido que tener en cuenta cuando se diseñó el centro de salud. Es posible, no lo sé, lo desconozco. Lo que sí que tengo claro es que donde están ahora, al menos a nivel de las personas, porque además se hizo con este gobierno pensando en que la gente que está dedicada al servicio estuviera cómoda, se hicieron obras, se adecentó. Igual sí, lo desconozco. Sí sería más viable o menos que estuvieran en el mismo sitio médicos y ambulancias, no lo sé. Igual sí, igual sería una vía a estudiar, es posible, no lo sé. He terminado, creo. Gracias. tiene la palabra en tercer turno y último el Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Y último, voy a utilizar el último turno que me acaba de conceder. Demagogia. Demagogia a hablar de sanidad. Pues hombre, yo creo que no. Yo creo que es algo muy sensato. Y por supuesto, he dado argumentos donde no son demagogos. Son argumentos que pueden tener mucha importancia a la hora de hacer un servicio mejor o peor. Por cierto, en el turno anterior me decía que había estado hablando con algún miembro del servicio y que el único problema que tenía eran con los sueros. No, pues a mí se me ha trasladado que tienen más problemas, no solamente ese, tienen más problemas. Y también decía que si los vehículos de los particulares estaban metidos cuando se estaba aquello. Bueno, pues yo no digo que en algún momento algún vehículo de algún particular a una hora determinada estuviera dentro, no digo que no fuera así, pero lo que sí que es verdad es que las noches de invierno, cuando estaban cayendo las heladas que estaban cayendo, el vehículo estaba protegido. Y en verano, cuando estaba zumbando el sol, como ya está acostumbrado a dar en esa zona, el vehículo estaba dentro. Y estaba más protegido y estaba más disponible. Estaba más protegido y estaba más disponible. Lo que es lamentable es que ya lo manifesté, que es un servicio que se pudo conseguir para la población de Ayora y para toda su comarca, que no estaba contemplado inicialmente cuando se ejecutó el desarrollo del centro de salud. Porque si eso hubiera estado contemplado, ya se hubiera tenido en cuenta los espacios disponibles para albergar al personal técnico sanitario y los vehículos. No, esto vino después. Esto fue un logro a posteriori para complementar los servicios que ya se tenían en el centro de salud que tenemos actualmente. Y, por supuesto, la única pega que puso la Consellería en su día fue que tuviéramos una ubicación para vehículos y personal técnico sanitario. El resto corría todo a cargo de la Consellería de Sanidad. Si es lo único que nos han pedido, nos han dado el servicio, lo tenemos, que cuántas poblaciones quisieran tener de las mismas características que nosotros ese mismo servicio las 24 horas del día, pues lo menos que podemos hacer es mimarlo. Lo menos que podemos hacer. Por lo tanto, entiendo que sí, es un tema importante que nos afecta a toda la población. No solamente a la población de Ayora, sino a toda la población de Ayora y de toda la comarca. Ya termino. Gracias. ¿Tiene la palabra Izquierda Unida? No, Augusto. ¿Grupo Socialista? Sí, yo para acabar. Creo que el concejal ha explicado perfectamente que sabemos de la problemática que es el no tener a cubierto la ambulancia del Bravo y que la vamos a poner, pero creo que hay que hacer una especial mención al decirle al concejal Paco que habla de prioridad de sanidad el tener la ambulancia dentro de un toldo para que arranque o para que no tenga un dedo de hielo. Si eso no es demagogia en hablar de sanidad, que venga Dios y lo vea. Sanidad es que nos funcione bien el centro de salud, que tenga la consellería cubierto todos los puestos de trabajo, que no tengamos bajo mínimos como está el centro de salud de Ayora, que no nos cubran y que tengan que venir de guardias a hacerlas de otros pueblos. Eso es hablar de sanidad y prioridades sanitarias. Pero claro, tener la ambulancia que no les quepa hielo, desde luego, eso es importantísimo. Creo que demagogia es eso, Paco, hablar de lo que hablas en cuestión de sanidad, porque precisamente en cuestión de sanidad, si algo sé, es de sanidad. Gracias. Una vez debatido el punto, vamos a votar la moción que ha presentado el Partido Popular, que es, bueno, creo que todo el mundo sabe, hacer el cubierto para la ambulancia. ¿Votos a favor? 6, 7, 8, 9, 10 votos a favor, votos en contra, abstenciones y 3 abstenciones. ¿Alguna moción más? ¿Alguna moción por parte de Izquierda Unida? ¿Alguna moción por parte del Grupo Socialista? No, ninguna. Bien, pues pasamos al punto número 6, ruegos y preguntas. Ay, perdón, tiene la palabra el Partido Popular. Buenas noches a todos los que están aquí presentes y los que nos están escuchando en su casa. Me gustaría aclarar un punto que el mes pasado presenté aquí y que se malinterpretó y se usó para hacer política. Voy a leer mis palabras cuando me dirigí al alcalde. Esto es lo que yo le dije, señor alcalde. No sé si tiene conocimiento de que en varias casas de la localidad han entrado a robar en los últimos días y en un par de ocasiones tengo conocimiento de que fue avisada la policía local y se les contestó que no podía en esos momentos atender porque estaba solo una persona en la oficina. También puse un ejemplo similar que pasó en el bar Manhattan unos días antes. Y luego dije, hay un poco de preocupación por si no tenemos los recursos necesarios. Ese fue mi puntuación. Y eso fue lo que dije. Mi intención al hacer tal ruego fue poner sobre la mesa la seguridad de esta localidad, dado los últimos acontecimientos, en materia de recursos suficientes. Nunca puse en cuestión la profesionalidad de la policía local, sino, como ya he dicho, si tenemos los recursos suficientes. Las cosas están cambiando, nos gusten o no. Y usted, señor alcalde, me salió por peteneras diciendo que estaba muy contento con su policía y con su trabajo y con su profesionalidad, etcétera, lo cual no dudo, ni puse nunca en cuestión. Pero no se parece en nada a mi ruego. Si usted necesita ganarse algún punto con la policía local, por favor no me use a mí. Si usted quiere jugar a hacer política, tampoco me use a mí porque soy nueva y no conozco el juego. Acabo de entrar aquí. Lo llamo juego porque es lo que parece. Si uno tira la pelota, los demás salen detrás. Y en este punto solo me gustaría aplaudir al concejal de Hacienda, señor Ovejero, por la personalidad y educación que demuestra en estas asambleas, esté donde esté el juego. Gracias y no tengo nada más que decir. ¿Más preguntas? Bien, continuando en la misma línea y retomando un poquito lo que fue el último pleno ordinario. Vamos a ver, señor alcalde hizo mención a un documento que estaba aquí en el ayuntamiento, donde el entonces alcalde aquí presente renunció a la contratación de un agente de desarrollo local. Me pedía que le dijera algo al respecto. Le dije que, bueno, que podían, en ese momento, porque estábamos hablando del año 2005. Ahora estamos en el 2009. Argumenté, y así consta en acta y en las grabaciones, que aquello tuvo que ser debido, como consecuencia, a algún tipo de reajuste técnico que se planteara en su día. Bien. Le pedí que me diera la documentación, una copia de esa documentación. Se negó en el pleno, por cierto, hay que decirlo todo. Se negó en el pleno a dármela. Me dijo que se la pidiera por escrito. No he tenido ningún inconveniente, se la pedí por escrito y me la dio, la tengo. Entonces, he entrado a ver qué pasó aquel famoso mes del año 2005 donde renuncié a una plaza de agente de desarrollo local. Bien, haciendo seguimiento de la situación, bueno, pues en el año 2005 efectivamente teníamos funcionando un agente de desarrollo local subvencionado del 26 de abril del año 2005 al 13 de octubre. En ese caso estaba funcionando con subvención en este campo Cristina Moreno, que está trabajando actualmente también aquí. Y luego, por otro lado, teníamos a otro agente de desarrollo local, Rafael Ávila Huerta, que también estaba en la misma agencia. Bien, teníamos un ADL ya funcionando, subvencionado, y teníamos a otro ADL con experiencia demostrada, puesto que ya tenía con anterioridad un periodo desde el año 2000, del 22 de noviembre al 21 de noviembre del 2004. Y lo estaba en aquel momento costeando el ayuntamiento, con la tesorería del ayuntamiento, no subvencionado. De acuerdo. Entonces, se hace de alguna forma la renuncia a un agente de desarrollo local pero porque ya hay otra gestión para otro agente de desarrollo local en el mismo año para finales que luego se nos concede. Y así fue. Así fue que fue cuando entró entonces la chica que también trabaja en el ayuntamiento, María Ángeles Serra Cámara, también subvencionada. Por lo tanto, en el año 2005 contamos con un agente de desarrollo local cubierto por subvención durante todo el año y con otro agente de desarrollo local cubierto desde el mes de noviembre subvencionado y con un tercero de apoyo a la agencia de desarrollo local financiado por el ayuntamiento en su integridad. ¿Por qué era así? Porque entendió en aquel momento el equipo de gobierno y en aquel momento el alcalde, que es el que está dando la explicación, que convenía tener a tres agentes de desarrollo local, aunque uno de ellos tuviera que financiarlo el ayuntamiento. Por eso fue el motivo de la renuncia. Pero ya no solamente nos estábamos beneficiando por aquel entonces de los agentes de desarrollo, con dos subvencionados más un tercero financiado por el ayuntamiento, sino que ya habíamos cogido el primer taller de empleo a finales del año 2004, que cogería prácticamente todo el año 2005, hasta el día 1 de diciembre concretamente. Aquello supuso pues unas buenas relaciones con la consellería y todo venía de lo mismo, de la misma bolsa, taller de empleo, agentes de desarrollo local. Entendimos que el ayuntamiento tenía la necesidad de tener no dos sino tres, pero subvencionados los que ya íbamos a tener, que iban a ser dos, aunque tuviéramos una etapa de no subvención que fueron 4 meses, Manolo, fueron 4 meses concretamente, desde que se presenta la renuncia hasta que nos adjudican el siguiente agente de desarrollo local en el mes de noviembre del año 2005. Entiendo que aquello, cuando llegó el momento de tomar la decisión, era la más adecuada para que no peligrara otras peticiones que dependían de la propia consellería en este sentido. Y de hecho, los resultados creo que han sido bastante favorables para el municipio, para el ayuntamiento y para sus vecinos, no solamente teniendo dos agentes de desarrollo local subvencionados, más un tercero, más además el primer taller de empleo que superó el importe de, quiero recordar, más de 100 millones de pesetas, que luego se fueron repitiendo en dos talleres más. Por lo tanto, creo que la decisión fue la más adecuada. Si se hizo bien o se hizo mal, eso ya lo dejo en el juicio de cada uno, pero cuando se adoptó aquello fue porque consideramos que era lo más adecuado para los intereses municipales. Y esa es la explicación que puedo dar. No tengo más preguntas, ni mi grupo tampoco, en ese sentido, por lo tanto, por parte del Grupo Popular, hemos terminado. ¿Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida? Sí, yo tengo una para la secretaria. Pedimos un informe el día 18 del 12 de 2008, Así que le leo el informe por si no se acuerda. El informe es que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ante las dudas y desconocimiento de este grupo respecto al cumplimiento de la legalidad en las contrataciones personales por el Ayuntamiento de Ayora, de la aplicación respecto al acuerdo al Real Decreto Ley 9/2008 de fecha de 28 de noviembre, este grupo tiene dudas respecto al artículo 5, solicitud de recursos de fondo, apartado 12, acuerdo de pleno o comisión de gobierno de ayuntamiento según proceda en el que se apruebe el proyecto. Siguiendo las recomendaciones del Gobierno Municipal de último pleno, este Grupo Municipal solicita a la Secretaría informe de cumplimiento de la legalidad de las contrataciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento, al menos en el año en curso. Informe sobre qué órgano municipal recae la competencia para designar las obras a realizar este municipio relacionadas con el Real Decreto Ley 9/2008. Informe si la petición expuesta en la moción presentada por Izquierda Unida es posible de acuerdo al Real Decreto Ley 9/2008. Dada la importancia de ambas cuestiones, esperamos una respuesta urgente, tal fecha que no hemos recibido información aún. Para poder solicitar un informe de los grupos políticos, tiene que ser un tercio de vosotros. La solicitud por uno solo de vosotros no es suficiente. Me lo pide el alcalde o me lo pedís un tercio de los concejales. ¿De acuerdo? Por ese motivo no se ha hecho el informe. Entonces, si el alcalde me lo pide o es un tercio de vosotros que... En aquel pleno que no habría, pues además se rechazó porque dijo que si pedíamos cualquier información se nos daría a este respecto. Si no me parece mal, se dijo eso de parte del gobierno. Yo creo que a ti te lo expliqué a solas aquí. Sí. Creo. Sí, sí. Que parece ser que las conversaciones que eso no son suficientes, pero bueno, bien. Tengo en cuenta. otra era sobre, también presentamos una moción en su día, sería por julio, por ahí me parece, sobre buscar sobre el entorno de Ayora algún paraje pues que pudiéramos protegerlo. Y no sé, desde hasta ahora no sabemos nada de eso, no sabemos si está parado, si está en curso o cómo está. La moción es que no recuerdo, pero yo creo que era formar un grupo de trabajo, recuerdo. Lo que pasa es que el problema que hemos tenido ha sido lo primero, que el cambio de concejal por parte de Izquierda Unida, que nos llevó un tiempo, y luego el tema del plan que hemos tenido que hacer corriendo, el plan famoso que te guste tanto, el plan Zapatero. Yo incluso le ofrecí a tu...